tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña. A mí tú no me engañas, dame un poquito ron. A mí tú no me engañas, dame un poquito ron. Porque yo estoy dispuesto, ay, me falta randón. Porque yo estoy dispuesto, ay, me falta randón. Tumba la caña, tumba la caña. Tumba la caña, tumba la caña. Chanata tu mini masa, no tu luwema. Chaneta pila, cuando pisa de tu huelpa. Chituna, panga baja, panga baja, panga baja, panga baja, panga baja, capachita, no guantanita. A mí tú no me engañas, a mí tú no me engañas, dame un poquito de ron, porque yo estoy dispuesto, ay me palpa randón, porque yo estoy dispuesto, ay me palpa randón, a chamana mamá, a distana mamá sota, a turna caguata, chaco huema, chaca huama, chaca huama, paga baja, paga baja tu chulo, bendita, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña.